El discipulado. Lección 5. Discipular a los enfermos. En este estudio, mi querido, veremos que el trabajo del discipulado incluye también a los enfermos. En los tiempos de Cristo existía entre los paganos la falsa idea de que la enfermedad era el castigo divino porque la persona o algún familiar había cometido algún pecado. Solo que esta idea no se limitaba a los paganos, sino que había también contaminado a los discípulos. Un ejemplo de lo que estoy diciendo está registrado en Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. La respuesta que Jesús les da a sus discípulos parece complicar más este asunto. Quiere decir que ni el ciego ni sus padres habían cometido ningún pecado. De acuerdo con las palabras de Jesús, quiere decir que la ceguera de aquel hombre no era el castigo divino, sino que el pobre había nacido ciego para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Qué? ¿Aquel hombre era una especie de cobaya a fin de que las personas vieran el poder de Dios? ¿Qué Dios es ese que permite que un hombre sufra solo para que él manifieste su poder? ¿Qué Dios es ese? Ah, el misterio se aplica al analizar el texto. Porque en el idioma griego, que es el idioma en que la Biblia fue escrito, la expresión más bien es iná, que literalmente significa por causa de o como resultado de. Entonces, entendiendo el significado de iná, Jesús lo que dijo fue lo siguiente: ni este hombre pecó ni sus padres. Pero por causa de esta situación, ya que esto es así, ya que por causa del pecado este hombre está sufriendo, el poder de Dios se manifestará. Quiere decir, la enfermedad, querido, es una ley de esta vida de pecado. No el pecado específico de alguien, sino del hecho de que vivimos en un mundo deformado por la entrada del pecado. Y ya que esta situación no se puede cambiar hasta el día de la venida de Cristo, pues el poder de Dios se manifestará muchas veces. La profecía de Isaías 53 ya decía que el Mesías vendría a cargar la enfermedad de todos nosotros. Y el propio Señor Jesucristo confirmó esto en Mateo 8, 16 y 17. Mira lo que está escrito aquí. Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y él, con su sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Tú ves que Jesús vino al mundo a manifestar el poder de Dios sobre el pecado? Y si la enfermedad era consecuencia del pecado, pues Jesús la derrotaría. Por eso realizó innumerables milagros de curación. Ahora viene una pregunta: ¿y por qué hoy sus discípulos no podemos hacer los mismos milagros? Pues hay que tener en cuenta que Jesús operó milagros porque estaba estableciendo su reino y las personas necesitaban ser sacudidas, impresionadas, no solo por la palabra, sino también por los hechos milagrosos. Lo mismo sucedió en los tiempos de la iglesia primitiva. Hechos milagrosos eran necesarios ¿para qué? Para llamar la atención del pueblo para el cristianismo que se estaba estableciendo. Hoy, querido, tal vez no veamos los mismos hechos sorprendentes, pero la obra de curación no fue dejada atrás. Continuamos preocupados en curar al ser humano a través de nuestros hospitales, de nuestra obra médica en general. Ese trabajo es parte del evangelio que predicamos y creo que la mejor parte no es tratar la enfermedad ya después de que la enfermedad apareció, sino prevenir la enfermedad, enseñando a los seres humanos a respetar los principios de una vida saludable. En la segunda parte de este estudio, veremos el concepto bíblico de lo que es la salud. En Marcos capítulo 2, encontramos registrado el milagro de la curación de un paralítico que fuera llevado a Jesús por sus amigos a través del techo. El maestro, cuando vio al enfermo, le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero entonces los fariseos no entendieron esta actitud de Jesús y empezaron a discutir entre sí. ¿Qué autoridad tenía Jesús para perdonar pecados? Al percibir esta reacción de los fariseos, Jesús le dijo al enfermo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, el paralítico fue curado. La lección que aprendemos de este milagro es el concepto bíblico de la salud. La salud, mi amado, no abarca solo el cuerpo. Elena de White dice que en el caso de este paralítico, ese pobre hombre cargaba una historia triste de pecado. Está probado hoy por la ciencia que la mente y las emociones ejercen influencia directa en la salud del cuerpo. Bíblicamente, el ser humano es una unidad de facultades mentales, físicas y espirituales. Un cuerpo enfermo puede afectar la salud espiritual, y una vida espiritual enferma con seguridad va a afectar la vida física. La cultura helenística que permeaba la manera de pensar de las personas en los tiempos de Cristo enseñaba diferente. El cuerpo para ellos estaba separado del espíritu. El espíritu era bueno y el cuerpo o la carne eran malos y debían sufrir. Y hay mucha gente hoy que sigue pensando así. Este concepto equivocado tiene sus raíces en la diabólica doctrina de la inmortalidad del alma. Y con el milagro de Marcos, Jesús enseñó la lección de que el ser humano es un todo indivisible y que nuestra obra médica no se debe limitar a la curación del cuerpo, sino también a la curación del ser humano completo. Y este es justamente el énfasis de la tercera parte de este estudio. El objetivo final de nuestra labor médica no puede se limitar a la curación del cuerpo, sino también a la curación completa del ser humano, a fin de transformarlo en un discípulo de Jesús. En cierta ocasión, Jesús curó al endemoniado gadareno. Y cuando el pobre cautivo ahora estaba libertado de la enfermedad del cuerpo y del alma, el Señor lo envió a testificar del poder transformador de Jesús. Quiere decir, querido, ninguna obra de curación está completa hasta que el enfermo sanado no se haya transformado en un discípulo de Cristo. Nuestra preocupación no debe ser solo aumentar unos años más de vida a las personas, sino llevarlas a encontrar la vida eterna. Ese pensamiento es claro en los escritos de Pablo. Mira lo que dice Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Qué es lo que Pablo dice en este texto? Que mientras vivamos en esta tierra, por más que cuidemos el cuerpo, podemos ser víctimas de enfermedades. Los fieles hijos de Dios también contraen cáncer o cualquier otro tipo de enfermedades. Vivimos en un mundo de pecado, ya lo dijimos. Pero Pablo afirma que en este mundo estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Lo que importa es la manifestación de la vida de Jesús en nosotros. Por lo tanto, querido, nuestra obra en pro de la salud debe dirigirse a cuidar el cuerpo, sí, pero más que eso, a transformar a las personas en discípulas de Cristo. Veamos otro punto. Mientras vivamos en este mundo, la muerte será una realidad inevitable. Me refiero a la muerte que todos moriremos, más tarde o más temprano, en esta tierra. Hay un incidente en la vida de Jesús que ilustra lo que estoy diciendo. Está registrado aquí en Juan 11, 37 al 40. Pero algunos de ellos dijeron: ¿y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Mi amigo querido, percibe que los fariseos, delante de la muerte de Lázaro, se preguntaban: ¿y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera? Yo te pregunto a ti, ¿podría o no podría? Claro que podría, pero no lo hizo. ¿Por qué? Es que Jesús quería enseñar a sus discípulos que mientras vivamos en este mundo, la muerte será una realidad inevitable. Pero que esta muerte terrenal no es problema, porque los que mueren en Cristo mueren en la bendita esperanza de la resurrección. Jesús puede sanar a un hijo enfermo, pero si no lo sana, no hay motivo para desesperarse. ¿Por qué? Por causa de la esperanza. La muerte, para quien no está en Cristo, es el fin de todo, pero no para los que mueren en Cristo. Bíblicamente, la muerte, esta muerte terrenal, es como un sueño. Y tú sabes que nadie llora ni se desespera a la hora de ir a dormir, porque tiene la seguridad que cuando el sol del nuevo día salga, pues él va a despertar. Entonces, ¿por qué deberíamos angustiarnos delante de la muerte si tenemos la absoluta seguridad de que cuando el arcángel haga sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero? Llegamos al fin de este estudio hablando del legado de Jesús a su iglesia en el aspecto de la sanidad. En la iglesia primitiva, mira, ahí se veían muchos milagros de sanidad porque eran necesarios para despertar la atención de las personas a una iglesia que estaban haciendo. Jesús mismo dijo que sus seguidores harían cosas mayores de las que él había hecho. En el caso de Pedro, se dice que hasta la sombra de su manto curaba a las personas. Pero si revisamos bien el Nuevo Testamento, veremos que no todos los apóstoles realizaron milagros de curaciones. Primera a los Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10 dice: pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidad, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir a los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Es interesante la conclusión de Pablo. Él afirma que el mismo Espíritu reparte los dones a cada uno en particular según su voluntad. El don de sanidad, querido, no depende de la persona, sino del Espíritu. Él da a quien desea según su voluntad. Pero eso no significa que el que no recibió el don de sanidad no deba preocuparse con los principios de la salud, inclusive porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y debe ser conservado en las mejores condiciones. La iglesia hoy debe preocuparse por enseñar los principios de salud. Más que curar, debe empeñarse en el trabajo de prevención y educación. Porque aunque el pecado trajo la enfermedad como una realidad de esta vida, muchas personas sufren por negligencia y porque no llevan en cuenta los consejos divinos del cuidado de la salud. Asimismo, a pesar de todo el cuidado que un cristiano tenga con su cuerpo, puede enfermarse muchas veces, porque vivimos en un mundo contaminado. La herencia genética que recibimos de nuestros progenitores ya no es la ideal. Hasta los vegetales están contaminados. La atmósfera está polucionada y muchas veces santos cristianos contraen enfermedades y mueren. Esa es la ley de la vida. Pero Cristo viene pronto y todo esto llegará al fin. En resumen, el estudio de hoy nos enseña que al discipular personas, al formar discípulos para Cristo, debemos buscar también a los enfermos. A través de los milagros de curación, usando los instrumentos que Dios ha escogido y les ha dado el don de la curación. Yo creo que los médicos están clasificados en esa clase de personas, hijos de Dios, que pueden ser usados como instrumentos de curación. Pero también tenemos que discipular a las personas a través del trabajo de prevención de la salud. Y ahí toda la iglesia puede participar enseñando a las personas a cuidar mejor la salud. Hay 7 remedios naturales: el sol, el agua fresca, el trabajo útil, ¿ya?, una alimentación saludable, el reposo y, por encima de todo, la confianza en Dios. Confianza en Dios. Tenemos que discipular a las personas enseñándoles a construir toda su experiencia en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Derechos Reservados, Pan de Vida Productions, 2013.